nota que te dabas. Si te bajara la lona como diablo la cargabas. Si te bajara una estrella, mira, mira, te deslumbrabas. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no te estás interesada. Mejor no me voy, mi amor, y te sigo el vacilante.